Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. El canto de El Perdón. Fue a eso de las 2 de la mañana, sobre la octava calle, por el santuario de Guadalupe, caminaba el primer viernes de cuaresma una familia que presurosa se dirigía hacia la plaza de armas para acompañar la procesión del silencio que a la medianoche había salido del templo de San José, cuando a lo lejos, traídas por el viento, se escucharon las voces varoniles que cantaban: Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequé, ya mi alma su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Era que en el atrio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana habían sido bajadas al suelo las andas de Jesús de los Milagros, y devotamente puestos de rodillas, los fieles entonaban el tradicional canto de El Perdón. Debajo de cada túnica morada hay un sentimiento y una penitencia. Los cucuruchos, desde niños hasta hombres de avanzada edad, guardan en su corazón estas razones y compromisos. Pedro Chapas es otro de los compositores de la época. Escuchemos su obra Perdónanos, Señor. Thank you. ¿Quién habrá sido el que escribió tan sentidas palabras y quién les puso esas notas melancólicas de su música? No se conoce la identidad del autor y del compositor del canto del perdón. Pero sin duda llegan al alma las estrofas que se entonan solemnemente para este tiempo de Cuaresma. Mil veces me pesa de haber mi pecado, tu pecho rasgado con vil impiedad. La gloria he perdido, merezco el infierno. Perdón, Padre eterno. Jesús, perdonad. Y cuando estas notas resuenan entonadas por los devotos cucuruchos frente a la imagen de su particular devoción, o mientras se reza el Vía Crucis del barrio, sin duda penetran hasta lo más profundo de los corazones de quienes lo escuchan, invitándolos a hacer suyas esas palabras de contrición, suscitando en su corazón el sincero propósito de no pecar más. Llega ahora al programa Semana Santa en Guatemala el maestro Pedro Donis Flores. Escuchemos. Piedad, Señor, piedad. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella.

Hay una preciosa anécdota sobre el canto de El Perdón que queremos compartir con ustedes. Recordarán sin duda nuestros oyentes la primera visita que a nuestro país hizo el bien recordado San Juan Pablo II, en la que fue recibido apoteósicamente por el pueblo, pero que, dadas las circunstancias que privaban en aquellos días, cada vez más lejanos, cuando nuestra patria estaba sumida en el conflicto armado interno, se dieron algunos momentos no del todo agradables que empañaron aquel histórico momento cuando el Papa, ahora santo, nos exhortó en el campo de Marte a que no hubiera más divorcio entre la fe y la vida, y nos advirtió que somos los responsables de construir la paz. Voy en busca de la procesión, pero mis ojos no pueden dejar de percibir y detenerse frente a escenas del diario vivir de nuestros hermanos más pobres, de aquellos que caminan sin sentido en busca de un empleo y de quienes no tuvieron oportunidades para superarse. Jesús, que carga la cruz, los mira y habla a su corazón con una promesa de apoyo en su vida. Señor mío, danos esperanza y permite que cesen las injusticias. De José Basilio Chapas escuchemos: Tú eres Pedro.

patonazos. En la tienda pidan la nueva promoción de Señorial Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho, también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. La aplicación sumaria de la pena de muerte, mientras el Papa, que había pedido clemencia, estaba en América Central, el accidente sufrido por el mismo pontífice cuando se golpeó por un frenazo del Papa móvil, y algunas actitudes irrespetuosas de las autoridades, movieron al pueblo a que cuando el ilustre visitante iba a salir de la nunciatura para el aeropuerto, entonara el sentido canto de el perdón. Extrañado por lo melancólico, San Juan Pablo II preguntó qué era y le explicaron que era un canto de desagravio que el pueblo entonaba para disculparse por los desaires y ofensas que había recibido en su visita. El Papa se conmovió hasta las lágrimas, según testigos, y ordenó que el Papa móvil circulara muy despacio para poder bendecir al pueblo en camino al aeropuerto. El Cristo nos contempla desde lo alto de un catafalco. Nos mira con sus ojos de compasión. Por eso lo seguimos, porque nos transmite consuelo. Escuchemos del maestro Luis Escobar, Sagrada Misericordia.